Sección 23 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Capítulos 67 a 69. Capítulo 67. La plaza de toros. Las plazas, circos, cosos o palenques, que de todos los dichos modos se les ha llamado, donde se han dado y se dan fiestas de toros, lejos de ir decreciendo en número, han tenido notable aumento. Sánchez de Neira. Este edificio, situado no lejos de la orilla del río y en el paseo que antes se llamaba del Arenal, merece ocupar aquí un lugar, ya que siempre fue el pueblo de Sevilla tan dado a las corridas de toros. Como quiera que el espacio de que disponemos no nos permite hacer mención de todas las curiosas noticias que hemos recogido sobre la plaza de toros, nos limitaremos a dar un breve extracto de su historia, que quizás sea leído con gusto por los taurófilos que la ignoren. A principios de febrero del año 1729, visitó a Sevilla el monarca don Felipe V, acompañado de su esposa, doña Isabel de Farnesio, y de los infantes y alta servidumbre de la Casa Real. Celebró entonces la población multitud de festejos en honor del monarca, invirtiendo las corporaciones muy crecidas sumas en disponer las solemnidades que más agradasen al jefe del Estado. A su regreso de Cádiz, y poco antes de marchar a Madrid, asistió el rey a una fiesta hípica que organizó la maestranza de caballería, y fue tan de su gusto aquel acto que, deseando premiar a los caballeros maestrantes, concedióles, entre otras gracias y facultades, la de poder celebrar anualmente dos corridas de toros en plaza cerrada, cuyos productos se destinarían a la conservación de la hermandad. Pasados algunos años, la maestranza escogió para construir el circo unos terrenos en el monte del Baratillo, y en enero de 1760 comenzaron los trabajos, que se llevaron a cabo con mucha actividad, pues en ellos se ocuparon gran número de operarios y maestros de los más inteligentes. Hemos tenido ocasión de ver un curioso ejemplar del cartel de las primeras corridas que se celebraron en la plaza de Sevilla en los días 20 y 23 de abril de 1763, y por parecernos de interés copiamos los siguientes párrafos. Los toros lidiados eran de las ganaderías siguientes y llevaban las divisas que se expresan. Del marqués de Ruchena, anteada. De don Francisco del Río y Risco, blanca. Del Algarabejo, negra. De don Ramón Liberal, encarnada y blanca. De don Tomás de Rivas, encarnada. De don Francisco Esquivel, azul y encarnada. De don Fernando Oforno, verde y blanca. Del conde del Águila, azul y blanca. Del marqués de Medina, azul y anteada. De don Luis de Ibárburu, encarnada, azul y blanca. De Manuel González, pajiza y morada. De Gregorio Vázquez, negra y blanca. Es digno de conocerse el resto del cartelillo por la forma de su redacción y los detalles que encierra. Dice así: en los dos referidos días se dará muerte a 44 toros de las dichas castas, probando fortuna a su braveza de caballo, los diestros Cristóbal Rabisco, Francisco Gil y Juan de Escobar. Y de a pie, los conocidos Juan Miguel, Manuel Palomo, Joaquín Rodríguez y Antonio Albano. Dios quiera se ejecuten sin la menor desgracia, recordando a los aficionados a esta diversión. Contamos desde las primeras fiestas públicas en España 673 años, en cuyo espacio se han formado varias plazas en nuestra península, no sé si diga alas del orbe, la de esta ciudad. Era entonces la plaza casi toda de madera, y por efecto tal vez de la precipitación con que se construyó, hundióse la mayor parte en el invierno de 1766. Entonces se hizo de material según el plano de don Vicente San Martín y capaz para 20.000 espectadores. El redondel era el más extenso que se conocía. Los tendidos tenían 9 filas de asiento. Las gradas altas se cubrieron con sencillos arcos que descansaban en airosas columnas. Y el palco real fue construido de piedra tallada, con antepecho de mármol y rematando en un gran escudo con las armas de España. Desde que se terminó la plaza, no hubo un solo diestro del pasado siglo que no trabajase en ella. Martincho, José Cándido, Miguel Gálvez, Antonio de los Santos, Francisco Herrera Curro, Julián Arocha, Lorenzo Baden, Perucho y otros más, cuya enumeración sería enojosa, lidiaron reses en el circo sevillano, que ocupaba el primer lugar entre todos los de Andalucía. En esta plaza alcanzó las mayores ovaciones Joaquín Rodríguez Costillares, inventor de la suerte del volapié. En esta plaza se celebraron las famosas competencias entre Romero y Pepe Hillo, que tanto daban que discutir a los aficionados de antaño. Y por último, en esta plaza sufrieron gravísimas cogidas no pocos diestros de a pie y de a caballo. En el día 26 de octubre de 1805, descargó sobre nuestra ciudad un ciclón como pocos se habían conocido, y entre muchos destrozos los produjo grandísimos en el circo taurino, pues derribó toda la gradería de madera que formaba los tendidos de sol, arrojando a muy considerable distancia los tablones y herrajes. Durante la dominación francesa se dieron en la plaza algunas corridas en honor del intruso, pero aunque los invasores pusieron a veces la entrada libre, costaba gran trabajo que el público asistiese a las fiestas, por lo cual las localidades se veían llenas de dragones, de mamelucos y demás gente de tropa extranjera, que presenciaban la lidia en medio del más religioso silencio. Cuando estuvo Fernando VII en Sevilla en 1823, concurría todos los lunes a la corrida de toros y muchas veces dirigía a la lidia con señas que ya tenía convenidas, complaciéndose mucho cuando el pueblo se alborotaba por cualquier cambio de suerte inoportuno o cuando silbaba a un diestro que pertenecía a los negros. Juan León, Rigores, Montes, Domínguez, Cúchares, Pastor, El Labi y Redondo trabajaron en la plaza de Sevilla durante casi todas las temporadas desde 1829 a 1840. Y las parcialidades que por estos lidiadores tenían sus partidarios dieron en más de una ocasión motivo a serios disgustos y alborotos, en muchos de los cuales tuvo que intervenir la autoridad para aplacar los acalorados ánimos. Imposible nos sería encerrar aquí los nombres de todos los diestros que en la plaza de Sevilla se han distinguido por su destreza y habilidad, así como también los muchos sucesos curiosos en ella ocurridos, y las sensibles desgracias que en no pocas ocasiones ha presenciado el público. Quédese este trabajo para los que gusten de la fiesta llamada nacional y dispongan de la paciencia y tiempo que a nosotros nos falta. Y concluyamos estas líneas haciendo mención únicamente de las obras que se llevaron a cabo en la plaza el año 1884 y después de las cuales ha quedado como una de las mejores de la península. Capítulo 68. Un auto de fe. Más allá, santo Dios, aquí yace la Inquisición. Murió de vejez. Mariano José de Larra. Aunque durante los tristes años de la reacción absolutista, o sea, desde 1814 a 20 y desde el 1823 al 32, se celebraron en algunos puntos de España, como Murcia, Valencia y Logroño, autos públicos por las Juntas de la Fe, sin que estuviera establecido de derecho el Tribunal de la Inquisición. Sevilla tuvo la suerte de no presenciar estos tristes espectáculos, si bien fue teatro de otros no menos lamentables, llevados a cabo por las pasiones políticas, tan excitadas en aquellos tiempos. La última víctima sacrificada por el santo oficio en la capital de Andalucía fue una mujer ciega llamada Dolores López, conocida por la Beata Dolores, de quien ya hemos hablado, que fue ahorcada y reducido su cuerpo a ceniza en el lugar del quemadero, situado en el extenso prado de San Sebastián. Desde esta fecha no tenemos noticias de que el Tribunal de la Inquisición de Sevilla celebrase otro auto público de fe hasta el verificado en la tarde del 20 de junio de 1803, que fue el último de los que en nuestra ciudad se presenciaron, y que, a decir verdad, distó mucho de encerrar toda la importancia que solían tener los que se efectuaron en los siglos XVI y XVII. Aunque hemos tenido ocasión de ver algunos papeles relativos al suceso objeto de estas líneas, no nos extenderemos en el asunto gran cosa, limitándonos a extractar las noticias recogidas por nosotros, que puede ampliarlas el lector, si gusta, repasando El Diario, manuscrito de González de León, y las obras impresas de algunos otros. El Tribunal de la Inquisición estaba a principios de siglo establecido, como todos saben, en un espacioso y antiguo edificio situado en la Alameda de Hércules, edificio que hasta la expulsión de los jesuitas había servido de colegio a los discípulos de Ignacio de Loyola, y que casi fue destruido por una explosión el memorable día de San Antonio del año 1823, día terrible en los fastos de nuestra moderna historia. En el auto que vamos a describir figuraba un reo vecino de esta ciudad, si bien no hemos podido averiguar su nombre, pues los autores consultados no lo citan, y en el manuscrito de González de León están como borradas las letras que formaban los apellidos de la persona castigada. Solo sabemos que el tal sujeto era hombre de mediana posición, dependiente de rentas, de estado viudo y nacido en la isla de León, hoy de San Fernando. Era acusado este individuo de haber negado en público y con gran calor los dogmas de la religión católica, y de haber cometido actos inmorales y bárbaros con tres jóvenes y agraciadas hermanas y con su propia hija. Hacía ya tiempo que el reo de tan repugnantes delitos se encontraba preso en la Inquisición, y en el citado día 10 de junio celebróse por fin el auto público, al que concurrió una inmensa muchedumbre. Los inquisidores, don Francisco Rodríguez Caraza, don Ramón Vicente y Monzón y don Joaquín Mururi y Eluarte formaban el tribunal, que se situó sobre amplio tablado, cubierto de alfombras y severos adornos, dispuesto para el caso en la plaza de San Francisco, con gran acompañamiento de familiares, alguaciles y soldados, asistiendo también a aquel acto el cabildo de la ciudad, presidido por el conde de Fuente Blanca, el regente de la audiencia y decano de sus oidores, don Francisco Bruna, los jefes de distintas corporaciones y un gran número de invitados que tomaron asiento en larga fila de bancos colocados paralelos a la fachada de las casas capitulares, llevando todos los individuos traje de gala y luciendo las insignias con que estaban honrados. Ya dispuesto todo, comenzó a la una del día la ceremonia con toda la gravedad del caso, y después de largos preliminares, dio principio la misa en el altar preparado al efecto, y dicha por el presbítero don Justo Ballesteros. Llegado que fue el introito, escribe un testigo ocular, se empezó a leer la causa por el secretario del secreto, don Diego Pérez Téllez, y acabada, que fue de leer la dicha causa, siguió la misa hasta su conclusión. El reo fue condenado a 3 años de presidio en África, forzosos, y a 3 años de penitencia en el mismo para enseñarle la doctrina cristiana. La crecida multitud que se apiñaba en la plaza de San Francisco no quiso perder un detalle del largo espectáculo, y permaneció quieta en aquel lugar hasta bien entrada la tarde, hora en que se dio por terminado, con gran satisfacción de muchos de los que, por obligación, habían asistido. Al bajar al reo del tablado, un grupo de hombres que estaban cerca le dirigieron algunas palabras insultantes, a las cuales contestaron otros grupos que ocupaban la plaza, y que por sus dichos demostraron no ser muy afectos al acto que acababa de celebrarse. Este incidente dio motivo a alguna confusión que no tardó en sofocarse sin que tuviera más consecuencias. Rodeado de alguaciles y familiares, fue de nuevo el delincuente a la prisión, saliendo de ella al poco tiempo para cumplir la condena que se le había impuesto. Condena, en verdad, que era harto benigna comparada con las que en otros tiempos imponía el Santo Oficio. Ese fue el último auto público de fe que se celebró en Sevilla, según los datos que hemos podido reunir y que tenemos por muy autorizados. Capítulo 69. El retrato de Godoy. Don Álvaro de Luna, perdiendo en uno vida y privanza, es menos dignos de lástima que aquel que fue condenado por el destino a sobrevivir a su desgracia y haberse privado de todo después de haberlo gozado todo. Mariano José de Larra. Referir aquí, por breves palabras con que lo hiciéramos, el famoso motín de Aranjuez, que tuvo lugar en los días 17, 18 y 19 de marzo del inolvidable año 1808, sobre ser contraria a nuestro propósito, resultaría fuera completamente de la índole de estos apuntes. Hacemos merced a los lectores de aquellos sucesos, creyéndolos sobradamente ilustrados para que ignoren las causas y circunstancias que les dieron origen. Y, limitándonos a Sevilla, referiremos una anécdota olvidada tal vez de muchos y desconocida quizá de no pocos. El odio popular que en toda España se había levantado contra el favorito de Carlos IV, don Manuel Godoy, estalló de una manera terrible y amenazadora conforme se divulgaron por la península las noticias de las escenas que acababan de ocurrir en Aranjuez y que tan claros ponían de manifiesto al fanático pueblo la perfidia y doblez del príncipe de Asturias. Ciegos los sevillanos por el joven que contra sus propios padres conspiraba, y creyéndole dechado de todas las virtudes, le atribuían cuantas perfecciones pueden adornar a un monarca para hacer la felicidad de una nación. Aborrecían todos a aquellos personajes que rodeaban a los reyes, suponiéndoles verdugos y opresores de don Fernando. Pero el hombre que más generalmente era aborrecido era Godoy, tan injustamente calumniado por los historiadores de nuestros días como lo fue por sus contemporáneos. Los encarnizados enemigos del príncipe de la paz solían reunirse en un café que había por entonces en la calle Génova. Y en este local, convertido en club, pronunciábanse a diario discursos contra el favorito y salían de boca de todos los concurrentes las frases más obscenas y los dichos más denigrantes. La tarde del 22 de marzo súpose en Sevilla la caída del valido. Y, conforme circuló esta noticia por la ciudad, levantóse el pueblo, acaudillado por aquellos asiduos contertulios del café de calle Génova. Numerosos grupos de gente de la plebe invadieron las calles, dando mueras a Godoy y produciendo infernal gritería, reuniéndose en la plaza de San Francisco en actitud amenazadora y terrible. Allí permanecieron largo rato vociferando y reuniendo gente, y cuando los amotinados formaban un número bastante crecido, penetraron por la calle Sierpes, dirigiéndose al hospital de San Juan de Dios, situado en la de Gallegos. El año 1807, el príncipe de la paz, patrono de la capilla mayor de dicho hospital, habíase declarado protector de la orden de San Juan de Dios, y con tal motivo habíase celebrado en la iglesia una función solemne, colocándose el retrato de Godoy en las paredes del templo, cercano al altar mayor. Era este retrato pintado por don José Cabral, una verdadera obra de arte, no sólo por su perfecto parecido, sino por lo correcto del dibujo, la hábil combinación de los colores y lo acabado de la ejecución. En el lienzo aparecía el generalísimo vestido con un lujoso uniforme militar, cubierto el pecho de condecoraciones y bandas, y en una actitud sencilla, pero que no dejaba de tener cierta majestad y arrogancia. Rodeaba el cuadro un lujoso marco con primorosas labores, en cuyo penacho se ostentaba el escudo del príncipe. Llegó la multitud, como decíamos, a las puertas de San Juan de Dios, y allí pidieron todos la entrega del hermoso retrato para saciar en él la rabia y el encono de que estaban poseídos. Reclamáronse las llaves del templo al prior, y como los comisionados para este caso tardasen en salir con ellas, el pueblo furioso entró como una avalancha en el patio del hospital, derribando la puerta de la capilla y arrancando de la pared el lienzo, que fue arrastrado a la calle entre feroces gritos de insensato júbilo. La plaza del Salvador fue teatro entonces de una escena singular y extraña. Había cerrado la noche, y los amotinados trajeron luces de las casas próximas aplicándolas al lienzo, que fue destrozado y convertido en leves cenizas, que disipó el viento. Mientras acababa de perecer el retrato del favorito, sus enemigos formaron corro alrededor, escarneciendo aquella figura tan hábilmente trazada por el artista y llenándola de insultos y desvergüenzas de todas clases. Perdióse para siempre aquel hermoso cuadro, que podía hoy ser admirado en cualquier museo, y al trocarse en humo aquel lienzo, trocábanse también en humo la grandeza y los honores de don Manuel Godoy, cuya vida política ha sido tan calumniada. Fin de la sección 23.